otro amigo está en línea, José Luis Espert, economista, mucha presentación no hace falta, lo llamamos muy seguido José Luis. El tema es, lo que también anunció anoche la Presidente respecto del tema deuda, todo gatillado por el fallo que se dio en Estados Unidos. José Luis, ¿cómo estás? Carlos Miracá. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querido? ¿Bien? Bien, bien, bárbaro. Bueno, ¿qué te pareció lo que anunció la Presidenta? Esto es la reapertura de un tercer canje y este cambio de jurisdicción de pago para los tenedores de bonos viejos, digamos. Mira, el anuncio de la Presidenta, yo diría, tiene dos directrices, dos temas, uno de menor importancia y otro el grueso. El de menor importancia es la segunda reapertura del canje de deuda, o sea, el tercer canje de deuda, contando como primero el del 2005, como segundo el del 2010, para aquellos que no aceptaron ninguno de los dos, parece 7%, que de capital son 6.500 millones de dólares, solo de capital. Dependiendo la tasa de interés que le asignes en función del fallo de Griesa, esos 6.500 millones de dólares de capital se transforman en cerca de 25.000 millones de dólares porque tenés que ponerle punitorios y tasas de interés durante los 12 años que esa deuda estaba impaga desde el default de diciembre de 2001. Esta medida me parece relativamente irrelevante porque lo que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010 no veo por qué van a aceptar el tercero. Obviamente que es un canje de deuda en peores condiciones que los anteriores porque la legislación obviamente va a ser solo nacional. Porque ahí viene el segundo tema gordo, digamos, y acá es donde creo que el gobierno se equivoca de manera grosera como se equivocó con el canje de deuda que hizo en 2005. El error y los errores que se cometieron en ese canje grosero son los errores que estamos pagando hoy, 8 años después. Acá el error grosero que se comete, que es un error muy, muy, muy caro para el país pensando en el mediano plazo, que es anunciar anticipadamente, sin decirlo, que Argentina va a desacatar el fallo de la deuda en Nueva York, que se avecina como negativo porque ya tiene dos fallos negativos, en la primera instancia Griesa y en la segunda la Corte de Apelaciones de Nueva York. Argentina está anunciando anticipadamente que va a desacatar ese fallo, porque ese fallo va a salir en el sentido que obviamente Argentina tiene que seguir pagando los bonos emitidos bajo legislación Nueva York en Nueva York, y además que le tiene que pagar el 100% a esos acreedores cuando el gobierno ha dicho que solo le está dispuesto a pagarle igual que los que aceptaron los canjes 2005-2010. Yo creo que esta es la medida grave, esta es la medida delicada, esta es la medida que el gobierno no debería tomar, o el Parlamento no dar curso a esta iniciativa, porque es una iniciativa muy perniciosa para el país. Pensemos, por ejemplo, te cuento, digamos, a ver, la cosa gorda macro acá es que vos estás desacatando no solo la justicia de New York, que es la plaza financiera más grande del mundo, donde todo país, toda empresa en algún momento que se jacte de tener escala internacional o alguna relevancia en el mundo va a financiarse, a pagar o a comprar o a hacer cosas, sino porque la justicia americana, porque en Estados Unidos las instituciones y las reglas se respetan, te va a perseguir como Estado argentino por todos lados para embargarte como consecuencia del desacato que nosotros vamos a hacer. Es el que está anunciando Cristina de ayer. Ese es un tema gordo. El segundo tema es, hay infinidad de complejidades operativas acá. Primero, de acuerdo con los fallos de Griesa y la Corte de Apelaciones, no hay ningún intermediario involucrado en el sistema de pagos. Cuando digo intermediario involucrado en el sistema de pagos, ¿qué quiero decir? Argentina, cuando paga la deuda emitida bajo legislación Nueva York, envía ese dinero y a partir de ahí hay un montón de intermediarios financieros que están involucrados para que le llegue esa plata al bonista que está cobrando Nueva York. Hay un montón. Bueno, de acuerdo con los fallos de Griesa y el del viernes de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, esos intermediarios tienen prohibido pagar a los que aceptaron los canjes si también no se les paga a los que han ganado este fallo. Así que no hay ninguno de esos intermediarios que pueda ponerse contra la justicia americana que les prive hacer el pago si Argentina también no le paga los holdouts, obviamente lo que han ganado este juicio. Otra cosa, ni siquiera probablemente que pueda hacerlo el estudio que venía asesorando ahora el gobierno argentino, que tiene sede en Nueva York, si le presta servicios a un Estado argentino para que rerutee el pago de deuda, para que cambie el lugar de pago de deuda, le está prestando servicios a un Estado que está desacatando un fallo de la justicia americana. O sea, a lo mejor este canje de jurisdicción, o este cambio de jurisdicción, perdón, se va a hacer sin un estudio jurídico profesional que asesora el Estado argentino. Y aunque se salteen todos estos pasos, que no es moco de pavo, acá hay una cosa que hay que tener clara. Si Argentina no logra que este cambio de jurisdicción primero sea voluntario, porque si es compulsivo es default, es default, no es default técnico, es default. La palabra default técnico está muy mal utilizada por todos aquellos que lo utilizan en tema de reestructuración de deuda soberana. Ese es un tema que se utiliza para empresas, para deudas corporativas, pero no para soberanos. Los soberanos o están en default o no están en default, no es default técnico para soberanos. Si Argentina lo hace compulsivamente, este cambio de jurisdicción obviamente es default, y aunque lo haga voluntariamente, si no consigue entre el 75 y 80% de aceptación, ese cambio de jurisdicción, si no se consigue ese piso, es un default de todas maneras. Los que no acepten el cambio de jurisdicción tienen derecho, por las condiciones de emisión de los títulos que están en default, a pedir lo que se llama la aceleración, o sea, un bono que vencía en 2038, vos legalmente podés pedir que te lo paguen todo ahora. Si el cambio de jurisdicción no logra ese piso de aceptación. O sea, la cantidad de complejidades operativas, más allá de la bomba que es... O sea, que puede ser incluso un boomerang este... No, otra cosa, perdóname, la última que me olvido de la faz más técnica, pero que es una bomba también. Cuidado, que acá lo que te salvó de entrar en default el viernes, cuando la Corte de Apelaciones falla otra vez en contra de Argentina, el hecho que Argentina no haya entrado en default es porque se mantuvo el recurso de no innovar. En inglés le llaman stay, S-T-A-Y, el recurso no innovar. O sea, en criollo, la Corte le bajó la caña a la Argentina, luego que se la bajó Griesa en febrero de 2012, pero dijeron, mire, todavía la sentencia no es de cumplimiento efectivo porque hay una apelación que ya presentó Argentina frente a la Corte Suprema, la instancia superior dentro de la justicia americana. Pero este hecho de que Argentina esté anunciando anticipadamente que va a ser un cambio de jurisdicción, previendo los futuros embargos de la justicia americana, o sea, desacatando la justicia a la cual se sometió voluntariamente Argentina en los 90 y en el canje de 2005 y 2010 también se sometió a una parte de la emisión de deuda, ahí podría ocurrir tranquilamente el levantamiento, el no innovar. De hecho, estoy seguro que los que han ganado este juicio van a pedir el levantamiento, el no innovar, dado que Argentina ya ha dicho que quiere cambiar de jurisdicción para el pago de la deuda para evitar los embargos, ¿no? Y esto sí podría poner en peligro el pago de la deuda y entrar en default. Así que yo te diría, esto es un grave daño para la reputación de Argentina, que ya está muy dañada por todo el desastre que hemos hecho en materia contractual, con privatizadas, con el CIADE, con el Club de París, con el canje de deuda de Néstor Kirchner, que fue un desastre a la luz de que todavía no lo podemos cerrar 8 años después, sino que además, cuidado, podemos entrar en default en algún momento, digamos, ¿no? Desde el mediano plazo. Ahora, José Luis... Perdóname, una cosita, sí. Carlos, porque me siguen cayendo fichas porque el tema es muy complejo. Sí. Por eso, este es un tema muy delicado en lo reputacional y muy delicado técnicamente. Esto te lo aclaro, porque la cantidad de chapucería e ideologización barata de periodistas, economistas, que yo he escuchado en el día de hoy. Por eso Argentina, yo hoy entendí más claramente por qué Argentina es un país que se ha derrumbado en el mundo en los últimos 80 años. De ser número 10 en ingresos per cápita, es número 100 hoy. Hemos perdido 90 puestos en 80 años. un puesto por año en promedio como mínimo en los últimos 80. Cuando yo veo hoy que hay gente que dice, como Piñanelli, que es traidor a la patria, que no apoya el canje, yo digo, ¿qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Ha leído un contrato de deuda? ¿Ha leído algún fallo de la justicia americana en estos últimos 10 años? Porque la verdad es que es un tema recontra delicado, y el Congreso no debería apoyar esta movida. La del cambio de jurisdicción, el otro es irrelevante, el canje de deuda. El cambio de jurisdicción es lugar de data. Ahora, José Luis, está muy bien, y es muy ilustrativo, digamos, todo lo que has dicho. Yo venía siguiéndote y me venía figurando la imagen de un callejón sin salida, porque si la Argentina, que yo estoy de acuerdo, digamos, con lo que vos has dicho, pero si no cambia la jurisdicción y hace un pago por el propio, como vos mismo decías, por el propio fallo de la Corte de Apelaciones de antes de ayer, una parte, la mitad, va a ir a los bonistas viejos, es decir, al pago que la Argentina efectivamente está haciendo o a los que la Argentina efectivamente le quiere pagar, y la otra mitad por el fallo tiene que ir a los holdouts. Entonces, por eso, digamos, la Argentina dice cambio de jurisdicción. Si la cambia y no llega a los niveles de aceptación que vos mencionabas recién, vamos a tener el problema que vos describías muy bien. Si paga todos los 1.365 millones, es muy posible que entonces los demás le reclamen, bueno, a mí también me pagas todo. Es decir, es una situación muy compleja. Bueno, déjame decirte algo muy importante respecto a lo que vos decís. No es así, Carlos, no es así. A ver. No es así. Hasta el 31 de diciembre de 2014, sí, hasta fin del año que viene, Argentina no puede ofrecer ninguna mejora voluntaria a ningún bonista, porque si no, los que aceptaron los canjes se tienen que pedir esa mejora. Correcto. Pero es voluntaria. O sea, acá la Argentina puede arguir de que está cumpliendo un fallo. No, que justamente es el argumento de aquellos que decimos, señores, el cumplimiento de una sentencia es un pago no voluntario, uh-huh, ergo, los que aceptaron los canjes no tienen ningún derecho a pedir una mejora en las mismas condiciones en las cuales no aceptaron los canjes, pague y evite un default. Uh-huh. Incluso a partir del 1 de enero de 2015, la Argentina voluntariamente puede mejorarle, sí, la propuesta de deuda, correcto, quien quiera, y el que aceptó los canjes no tiene ningún derecho para tal. Es como que hay un periodo de gracia invertido, de penalidad, digamos, hasta diciembre de 2014, uh-huh, durante el cual vos no podés hacer ninguna mejora voluntaria, pero acatar un fallo no es una mejora voluntaria, por lo tanto no aplica lo que vos comentabas antes. Así que Argentina, lo que sí es, no corre riesgo de que los que aceptaron los canjes se vuelvan contra Argentina. Ahora, lo que sí es cierto, que también es un tema, porque todo esto es complicado, es que si vos pagás, los que no aceptaron los canjes y están alrededor de algún litigio en algún lugar del mundo, obviamente se te van a venir. Claro. Y esos son 25.000 palos. Esos son cerca de los 25.000 millones que yo te decía antes. Pero cuidado, acá vos tenés chance de negociar, tenés chance de ir pateando la pelota para adelante. No todos van a tener exactamente el mismo fallo de grieza, tendrán penalidades menores. Es un hecho muy manejable, de ninguna manera es el fin del mundo. Y además, no nos olvidemos de esto. Los contratos están para respetárselo. ¿Para qué te endeudas si después no querés pagar? Digo, si no querés pagar, no te endeudes. Y si no te querés endeudar, no hagas déficit fiscal. No, pero acá todos, en la buena, van, como pasó en los 90, iban todos a chuparle las medias durante los 90, haciendo los show a la patria financiera internacional, para poner léxico kirchnerista, sobando en el lomo para que te prestaran, emitiendo deuda en legislación extranjera para captar mucha plata y pagar poca tasa, cediendo soberanía en el sentido que lo hace todo el mundo, además eso no es una cosa que hizo Argentina por si pasa. Pero el día que le toca pagar, vos tenés que pagar, y si no pagás, vas a terminar en un juicio. Y en ese juicio, para los bonos que se emitieron bajo liquidación extranjera, rige la justicia del país extranjero. Bueno, puede decir, porque no te gusta el juicio, no, voy a rerrutear, voy a desacatar. Y este disparate conceptual. Que encima, insisto, ¿Significaría pagar 1.400 millones, 1.300 millones de dólares? Sí, pero no significa que mañana tenés 25.000 millones de dólares que te caen encima. Esto es en el tiempo. Pero además, insisto, el tema de fondo. No puede ser tan mamarracho para ceder soberanía voluntariamente para recaudar mucha plata y a baja tasa, y el día que no te guste el fallo, después que defaulteaste, además, primero defaulteaste, ¿no? Primero defaulteaste. Nadie te manda endeudarte tanto para después defaultear. Si defaultaste, porque te endeudaste mucho. Porque no se hacen cargo los mismos señores que se rasgan las vestiduras para no pagar de los presupuestos que votaron en el Congreso aumentando el gasto público todos los años, que obligaban a endeudarse. Pues acá hay una cadena de hipocresía y de caradurez que te revuelve el estómago, te digo, ¿eh? Todos se rasgan la vestidura de los buitres, que primero es mentira. De los 1.300 millones que hay ahí, hay solo 400 de buitres. Y de los 25.000 millones hay solamente 500 de buitres. El resto son bonitas, que no aceptaron los canjes, punto. Y hay mucho argentino ahí, además. José Luis, bueno, has estado particularmente claro, siempre lo sos, pero has estado particularmente claro. Creo que mucha gente que no tenía el tema redondito lo ha tenido a partir de ahora, así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Un abrazo grande, chao, Carlos, buenas noches. Chao, chao.